Yo siempre he aconsejado que para expresar sus inquietudes artísticas el estudiante debe recordar esto. Educarse a sí mismo, no dejar que nadie lo eduque a él. Así responde Robert Henry a la pregunta que a menudo nos hacen muchos estudiantes. El problema es el mismo. Todo se resume en esta duda. Los estudiantes frecuentemente se deslumbran con la admiración que les causa un estilo de pintura. Pero también encuentran que adoptando otro estilo tendrían más popularidad y mayor éxito. Y a esta duda se añaden los diversos consejos. La pregunta del que estudia arte es, ¿qué camino debo seguir? Robert Henry le responde así, el verdadero artista no debe imitar, y añade, una de las mayores dificultades de un estudiante es averiguar si debe interpretar el mundo como lo ve o interpretarlo como cree que debía verlo. En otra parte dice, siempre expresa lo que necesites expresar, interpretándolo tal como lo sientas. Una vez tras otra repite en su libro, crea tu propio estilo, no imites a nadie. Aquí en el estudio tenemos artistas que no solamente han logrado fama en el campo de la animación, sino que han alcanzado también gran renombre como pintores. Estos hombres conocen el valor del consejo de Henry y no imitan a nadie. Ahora les presentaré a cuatro pintores que ponen esta regla en práctica. Este es Mark Davis, uno de nuestros dibujantes y animadores más destacados. Mark está ahora trabajando en la película de largometraje La Bella Durmiente. Estos son dibujos del personaje principal, la princesa Aurora. Al iniciarse esta producción, una de las obligaciones de Mark era coordinar los esfuerzos de todos los artistas para aprovechar los detalles sobresalientes de cada uno de ellos y lograr al final el mejor producto. Hacer una película de dibujos animados es un trabajo de conjunto. Cada artista debe aceptar modificar sus ideas para ayudar a la mejor solución del problema. Al final, aunque ninguno hizo las cosas exactamente a su modo, los resultados fueron mejores que lo que cualquiera hubiera podido soñar. El objeto en este caso no era escoger el mejor dibujo, sino encontrar el que pudiera verse mejor en movimiento. ¿Con alguien? Ah, ¿un príncipe? Bueno, es alto, muy guapo y tan romántico. Ah, caminamos juntos, conversamos. Y un momento antes de decirnos adiós, me tomó en sus brazos. Y entonces, desperté. La apariencia de la princesa, una vez decidida, fue el modelo que todos los dibujantes tuvieron que seguir en su animación. Este es Joshua Medor, supervisor de efectos de animación, que empleó una técnica nueva para animar el polvo mágico de las hadas, que tan importante fue en La Bella Durmiente. Este dibujo es de una de las escenas de la película. Joshua está poniendo ahora el polvo mágico que las hadas utilizaron para ejecutar todos sus actos de magia. Este es Ivan Earl, responsable del original estilo y belleza característicos de toda la película. Una producción de dibujos animados de largometraje debe ser no solo agradable, los fondos deben armonizar con los personajes, así como con el ambiente, la trama y la música. La Bella Durmiente es un cuento que habla de una época muy remota, Así es que los dibujantes tuvieron que documentarse y estudiar mucho la arquitectura y la pintura medieval para poder dar veracidad a nuestra película. Este es Walt Peregoy, un artista cuyo estilo es totalmente distinto al de Ibn. Peregoy tuvo que cambiar su estilo de pintura porque en una película todas las escenas deben tener armonía. Como todos los demás pintores de fondos y escenarios, tuvo que consultar constantemente con Ibn para no salirse del estilo de la película. Este tipo de trabajo recuerda una orquesta sinfónica, en que cada elemento es un gran solista. Todos sus esfuerzos conducen solo a mejorar el conjunto. Esta clase de disciplina en que todos se sacrifican para lograr un ideal común, afecta a cada artista en estos estudios. Pero durante su tiempo libre, ya no es un miembro del grupo. Es entonces el virtuoso, el individualista que no tiene que complacer a nadie, sino a sí mismo. Veamos lo que en un día de descanso hace cada uno de ellos con un árbol como modelo. Hay que notar que aún en su arte difieren. Lo que cada artista tiene en mente mientras ejecuta su pintura. Primero, Walt Peregoy. Lo que más le impresiona de este árbol es que es una maravillosa obra de ingeniería. Es una estructura que va a tratar de expresar gráficamente. Estas líneas negras crearán el diseño estructural. El árbol crecerá en su pintura como un rascacielos. Por ejemplo, las grandes ramas horizontales le dan idea de ser viguetas de acero diseñadas para soportar un tremendo esfuerzo. Solo una interpretación geométrica podría justificar esa fuerza. Pero mientras Walt Peregoy ve el árbol arquitectónicamente, otros lo ven distinto. Por ejemplo, Joshua Medor. Los antiguos druidas creían que los árboles estaban habitados por espíritus, y aunque Joshua no es druida, puede comprenderlo. Según él, este árbol está lleno de vida y personalidad, así que tendrá que trabajar muy rápido para no perder su primera impresión de toda esta tremenda vitalidad. Para ello usa su pincel más grueso y una mezcla muy delgada de óleo con líquido para encendedor, para que seque rápidamente. Joshua ve el árbol como un ser viviente lleno de personalidad, pero es seguro que Ibn Ehr lo ve distinto. Ibn ve en este árbol una inmensa riqueza de detalle, pero no va a pintarlo completo. Va a tratar de pintar un estudio detallado del tronco. Casi podría decirte que será un retrato del tronco. Está trabajando con caseína, una pintura tipo acuarela que considera ideal cuando se quiere lograr detalle. Por supuesto que el principio es burdo, tan solo delinea el tronco. Podría decirte que está estableciendo únicamente la silueta de lo que va a pintar. Pero dejemos a Ivan con el tronco y veamos qué le interesa a Mark Davis del árbol. A Mark parece que le interesan varias cosas, pero sobre todo la forma singular de su crecimiento. Le da la sensación de ser una fuerza explosiva que rompiera la tierra para salir y tratará de captarla con una composición de líneas que suben y se extienden. Inicia el bosquejo con carboncillo sobre papel gris claro. Y hablando de métodos, Joshua está haciendo algo muy interesante. Ha llegado al punto en que, teniendo las áreas principales a medio completar, va a dejar los pinceles a un lado. De aquí en adelante aplicará la pintura con una espátula. Estas espátulas, que normalmente se usan para raspar las paletas, son magníficas para aplicar la pintura. En lugar de mezclar los colores completamente en la paleta, deja que se mezclen al extenderlo sobre la tela. Es la forma que usa Joss para sugerir movimiento. Mezclar los colores con precisión, según él, haría que el cuadro perdiera vida. También pone mucha atención a lo que rodea al árbol, pues considera que para destacarse necesita estar bien ambientado. Otra cosa que le interesa a Mark de este árbol es su calidad tridimensional. Para reproducirla pinta estas ramas con negro. La importancia del problema dimensional influyó en su selección de los materiales. Escogió el papel gris para que fuera un tono intermedio que le permitiera expresar con negro las ramas que se alejan. Más tarde verán ustedes cómo, al usar el blanco, hace que parezca que las otras ramas resaltan y vienen hacia uno. Mientras tanto, Ivan ha establecido la forma del tronco y empezará a refinarla. Estas líneas ayudarán a sugerir movimiento y serán los primeros toques de la textura del árbol, que es lo que le ha impresionado y quiere captar. Los pequeños detalles dentro de otros detalles. La corteza que parece una antigua y rica filigrana. Hoy ha llegado al punto en que empieza a emparejar el color de las diferentes áreas con la espátula. Se ha mantenido lo más cerca que puede de su concepción arquitectónica original. Al ir llenando estas áreas, debe tener mucho cuidado para no incluir demasiados detalles que arruinarían la simplicidad que busca. La pintura de Mark casi está terminada. Está aplicando el blanco que, como recordarán, usa para que ciertas áreas parezcan sobresalir hacia el primer término. Pero lograr definir los distintos planos en una pintura no es suficiente. La composición debe ser buena también, así que ha escogido cuidadosamente las ramas que deben sobresalir, dejando otras en segundo término y eliminando otras completamente. Ha tratado de reorganizar en la forma más atractiva lo que la naturaleza puso delante de él. Eso es lo que cada uno de ellos está tratando de hacer, pero en distinta forma. Ivan está ahora en la etapa que más disfruta, la etapa en que pone todo lo que sabe para lograr hasta el último detalle de la maravillosa superficie del tronco. Al terminar nuestros cuatro artistas sus pinturas, es interesante notar la interpretación tan distinta que cada uno de ellos nos dio del mismo árbol. cada uno esté en lo correcto, pues lo que han hecho no es reproducir el árbol exactamente, sino expresar lo que ese árbol inspiró a su exquisita sensibilidad de artista. En resumen, lo que es para ellos el árbol, porque en su libro, Robert Henry ha dicho con razón, un gran pintor has something to say. Él no pinta hombres, ni objetos, ni paisajes, expresa ideas.